Me gustó mucho el waterpolo porque siempre tuve una relación con el agua. Me ha gustado mucho el agua, no sé si es por el signo que yo soy Piscis o por, no sé, o porque me llevaba mucho al río, yo qué sé. Siempre me gustó el agua y yo practicaba natación en el colegio. Lo que pasa es que siempre tuve mucho miedo, me daba muchos nervios estar en el bloque de partida cuando en las competencias, y yo sentía que no era agradable esa sensación de nervios. Entonces quise buscar un deporte donde lo pudiera superar ese temor. Fue jugando en grupo, en un deporte en equipo, en que yo sentí que ese temor se desvanecía porque la responsabilidad se repartía y que había un apoyo mutuo. Entonces yo creo que eso fue una motivación muy fuerte para jugar waterpolo, que como de pronto ustedes saben, es un deporte en equipo donde hay 7 jugadores y funciona muy parecido al balonmano. Algunos lo comparan al fútbol, pero no, en realidad es más parecido al balonmano que en el agua. Entonces yo creo que esa fue una razón importante, el estar haciendo un deporte en equipo, sumado a que me encanta el agua. El waterpolo tiene básicamente 3 posiciones, que es el arquero, el boya, 4, el arquero, el boya, el contraboya y los aleros. Yo era alero. Básicamente un alero es como un volante, como los volantes en el fútbol. La única diferencia es que los aleros también son, digamos, los que definen desde afuera. Yo era una persona que siempre he sido delgado y no, sin mucha fuerza, pero era muy ágil y podía nadar rápido, era muy explosivo en las salidas. Entonces me volví volante, pues alero. Y digamos, en mi época de la liga, era básicamente eso, era alguien que contragolpeaba, era alguien que hacía, que desestabilizaba el sistema de juego del contrario, porque yo generaba entradas y movimientos que hacían expulsiones, que eran situaciones de juego para poder meter gol. Lo que pasa es que en el waterpolo, hay varios tipos de faltas. Están las faltas normales, que son las faltas, por ejemplo, cuando te hunden, pues la piscina es de 2,50 metros, tú nunca tocas el fondo, y cuando tú tienes el balón y alguien te hunde, si tú sueltas el balón, se corre una falta normal, se para un momento el tiempo. Pero hay un tipo de falta, que es la falta con expulsión, que es cuando, por ejemplo, haz de cuenta que estamos aquí de frente, yo te agarro, digamos, soy hábil, te tomo de un lado y te giro y me pongo delante de vos. Si cuando yo comienzo a nadar hacia la cancha para que me pasen y haga gol, la persona de atrás me toca, no me deja nadar, lo expulsan. A uno lo puede expulsar hasta 3 veces. Si a la tercera vez ya te tienen que cambiar, ya la expulsión es con reemplazo. La persona es expulsada, sale de la cancha, del área de juego 30 segundos, y en ese tiempo, durante ese ataque, el equipo contrario arma su sistema de juego y define. Si pasan los 30 segundos y no pasa nada, la persona vuelve a entrar y se organiza otra vez el juego. El tiempo de ataque antes de que se cambie, antes de que cambie la posición del balón, son 30 segundos. Por tanto, la piscina mide 50 por 35 en las competencias profesionales. Tú tienes que nadar desde que arranca tu tiempo, los 30 metros hasta la otra cancha, y en ese tiempo tú haces lo que quieras. Cuando se acaba ese tiempo, el árbitro pita y se pasa el balón al otro y ya. Yo he tenido básicamente 2 momentos de mi vida como deportista. La primera fue durante la liga, cuando entrenaba en la liga de waterpolo, en la liga de natación, aquí en el Valle. Durante ese tiempo fui selección Valle 2 veces y fui parte de la selección Colombia. Aquí en la universidad, digamos, fui 2 veces selección Valle, quedé en el equipo de la selección Colombia. Lo único es que no, ese torneo donde éramos Selección Colombia no se pudo llevar a cabo. He estado en competencias internacionales, he jugado en Argentina, he jugado en Ecuador, he jugado y localmente he jugado tanto en Cali como en Medellín, como en Ibagué, Popayán. Y ya estando en la Universidad del Valle, pues he estado en Ecuador, he estado en torneos también, pues los torneos internos, que son los torneos de la Liga del Valle con diferentes equipos de aquí de, la uni, de diferentes universidades. Cause there's something between us anyway. I might not be the right. Pues mira, yo siento del tiempo que he podido estar, ya hace un semestre que no he podido participar, pero del año y medio que en el que estuve, yo siento que el nivel de la universidad es muy bueno, porque digamos se confluyen personajes que son personas de la universidad que también entrenan en la liga y que tienen mucha experiencia. Yo creo que aquí hay jugadores con muy buena experiencia, que son muy fuertes y muy dedicados, y a pesar de que a veces es difícil porque uno no puede entrenar todos los días o porque no hay tantos recursos. A mí me parece que de todas formas hay un apoyo moderado en la experiencia que he tenido. Creo que hemos sabido como hacer mucho con poco. Yo creo que eso es una virtud muy buena, muy importante del equipo y de las directrices. Yo digo que sobre todo el deporte es una cuestión de cuánta voluntad le vas a dedicar. Voluntad porque, como alguna vez algún entrenador que tuve me dijo, nos decía a manera de burla, el deporte no es salud si consideras que la salud es vida buena. Es simplemente estar tranquilo, fresco. El deporte, cuando vos te clavas 3.000 metros, 4.000 metros de natación, vos sentís que tu cuerpo está bien de salud, pero estás muy, muy cansado y estás muy fatigado y te puede doler la cabeza. Pero yo creo que ahí es donde entra la voluntad. Yo creo que cualquier persona puede acercarse, aunque no sepa nadar. Eso no garantiza que va a entrar al equipo directamente, pero aquí en la Universidad del Valle no se le hace el foo a nadie. Es simplemente que vayas allá, que tengas su pantaloneta de baño, comiences a entrenar y te dediques el tiempo allá. De ahí a que adquieras nivel, de ahí, eso es una cuestión que es de tiempo y de esfuerzo.